Y hoy martes tenemos, como siempre, el espacio del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos y para eso damos la bienvenida al maestro Carlos Cassiani. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días, acá Leandro te saluda y escuchando a Nahuel Jofré ahí de fondo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, buenos días, Leandro, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y a toda la gente que está trabajando ahí en la radio. Sí, como bien decís, Leandro, estamos escuchando a Nahuel Jofré en su tema Socavón. Y bueno, Nahuel Jofré va a ser parte de una actividad que se va a realizar hoy, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores. En esta histórica fecha y en circunstancias muy complejas para nuestro país, circunstancias desafiantes además. Entonces nos interesa a los organizadores de este encuentro generar instancias de encuentro, de diálogo, intercambio y debate, porque nos interesa también profundizar en el análisis de la situación que estamos atravesando, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras, como también los jubilados y jubiladas. Por eso estamos invitando a participar en este encuentro que se va a realizar hoy, martes 30 de abril, en la casita colectiva, ahí en Patricias Mendocinas, 827 de San José, Guaymallén. A partir de las 19:30 se van a llevar dos especies de instancias, digamos, dos momentos. Uno, el primero, a esa hora, a las 19:30, un diálogo, una mesa de diálogo con integrantes de distintos ámbitos organizativos de trabajadoras y trabajadores, ámbitos sindicales, territoriales, estatales, privados, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se va a poder intercambiar ideas, opiniones, buscar soluciones colectivas para la situación que enfrentamos. Y en una segunda instancia, una peña de canto, música, poesía y baile con la participación artística de, justamente, Nahuel Jofré, que va a estar acompañado por Facundo Merelo, por el grupo La Bata Ola, por Alejandra Bermejillo, Maxi Moreno y Dardo Boggia, entre otros. Todo esto va a estar acompañado por algo para comer, algunas empanadas. Esto va a ser a cargo del grupo de alfareras Barro, tal vez. Algunas bebidas a cargo de la cooperativa La Chipica. Y bueno, ahí se ha establecido una colaboración para la casita colectiva, como una especie de entrada, digamos, a esta actividad. Porque, bueno, la casita también sufre la asfixia tarifaria a las que nos está asumiendo este gobierno, claro, nacional y provincial, ¿no? Y también un alimento no perecedero para tratar de ayudar a comedores y merenderos que nos están recibiendo los alimentos necesarios. Entonces, hoy martes a las 19:30 comienza esta actividad como previa del Día Internacional de las y los Trabajadores en la casita colectiva. Repito la dirección, esto es Patricia Mendocinas, 827 de San José, Guaymallén. Invitan a esta actividad el Foro Pensar Horizontes, la Casita Colectiva, nuestro movimiento, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, el Espacio para la Memoria, Ex de Dos, Barro Tal Vez, el Comité de Solidaridad Latinoamericana y la cooperativa La Chipica. Así que, bueno, esperamos ahí encontrarnos como para poder darnos aliento y poder encontrar algún camino colectivo para enfrentar esta situación. Muy bien. También hoy se cumple un nuevo aniversario de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo, 47 años, aquello que fue la primera ronda de las madres, ahí el 30 de abril de 1977, y bueno, también de alguna manera esta tarde, esta noche, vamos a estar ahí en la casita colectiva homenajeando también a esta fecha, también histórica, ¿no? 47 años de la primera ronda de Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, para ir a alguna efemérides que nos interesa, particularmente a los artistas, a los trabajadores del arte, y en particular a los les músiques, quería decir que hace un poquitos días, el 26 de abril concretamente, se festejó el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, la importancia de la propiedad intelectual que está establecida por una organización internacional que es la OMPI, esto fue en el año 2000 que se estableció este día, pone en valor los derechos sobre creaciones intelectuales, como también las invenciones, obras artísticas y marcas. Todo esto consideramos vital para el desarrollo de estos sectores en todos los países, ¿no? La propiedad intelectual es un derecho tan legítimo como el de la propiedad sobre bienes materiales y por lo tanto también puede ser heredada, por lo menos en la legislación de nuestro país. Bien. Nosotros no decimos que esto sea ni bueno ni malo, lo que decimos es que es importante que esto se reconozca y que es la legislación que tenemos en nuestro país, ¿no? Los derechos intelectuales en la música, el derecho de autor, protege tanto los derechos económicos como los derechos morales de los creadores, garantiza control y compensación por sus obras, y los dueños de los derechos de autor, compositor e intérpretes, son las personas que así no, lo han hecho, ¿no? O realizado. Desde el Instituto Nacional de la Música, cuando participamos activamente en la creación de la Ley de la Música y del Instituto, también quisimos incluir que el Instituto Nacional de la Música promueva el conocimiento de estos derechos a través de actividades de formación en todas las provincias del país que se vienen realizando. Desde prácticamente desde la creación del instituto, ¿no? Y también se ha publicado un manual, que es el manual de formación número uno del instituto, que está disponible en formato PDF en la página del Instituto Nacional de la Música, se puede bajar de manera gratuita, con información sobre la legislación argentina. Y también está el Manual Iberoamericano de Derechos Intelectuales en la Música, que incluye información de todos los países de Iberoamérica, además de algunos videos tutoriales y otros recursos. También se puede conocer cómo se gestionan estos derechos intelectuales en la página del INAMU, como decía recién, ¿no? Es inamu.musica.ar/manuales de formación. Hay varios manuales, no está, o sea, no es solamente el que se refiere a derechos intelectuales, sino que hay varios que están referidos concretamente a la actividad musical en sus distintos aspectos. Por ejemplo, está el manual de cómo abordar la prensa para Claro. aquellos que realizan la actividad autogestionada. Está el manual también de seguridad sobre el escenario para evitar accidentes que cuesten vidas o que vayan a generar situaciones no queridas durante el escenario. Bueno, han habido casos en nuestro país, ya que estamos hablando de esto, graves, donde han fallecido algunos colegas, compañeros sobre el escenario por distintos shocks eléctricos. Claro. Porque las instalaciones por ahí de los lugares donde uno lo tiene que tocar no están en condiciones, entonces como sobre el escenario hay mucha electricidad con cables, micrófonos, amplificadores, etcétera, si esto no está bien instalado y resguardado, se pueden producir accidentes que después vamos a lamentar. Claro. Así que, bueno, este manual está también en la página del INAMU, se puede bajar de manera gratuita y bueno, investiguen, naveguen un poco ahí en la página del INAMU, se van a encontrar con una cantidad de herramientas y elementos muy interesantes para la actividad musical, especialmente cuando uno tiene que salir y no conoce en qué estado está el lugar o el escenario donde uno va a trabajar, ¿no? Claro. Así que me parece importante. Aquí en Mendoza se han dado también varias charlas, seminarios al respecto de todas estas situaciones. Hay otro manual que se refiere a cómo trabajar y preparar acústicamente un lugar para poder ensayar, para poder grabar, que quede aislado acústicamente. Por ahí hay muchos mitos que andan dando vuelta, y justamente el manual trata de dar ejemplos prácticos de cómo realizar un trabajo de acustización de los espacios donde uno va a trabajar con sonidos, ¿no? Tanto para estudios de grabación caseros, digamos, como para salas de ensayo, que también es una dificultad que solemos tener los músicos a la hora de grabar en la casa o de poder ensayar en algún garaje o en alguna habitación, ¿no? Entonces son todos elementos y herramientas que van solucionando problemas cotidianos que tenemos a la hora de trabajar. Muy bien. Todo esto está en la página del Instituto Nacional de la Música. Y hablando del instituto, quería decir que justamente se está trabajando muy activamente, a pesar de todas las dificultades que estamos enfrentando a partir de estas restricciones y ajustes instrumentados por el gobierno nacional. Se está trabajando muy fuertemente en el INAMU para dejar ya operativa la agregadora musical argentina, su sigla es AMA. Ustedes saben que las agregadoras ahora, con este tema de las plataformas como Spotify, Bandcamp, etcétera, son las empresas intermediarias entre el músico y la plataforma. El músico, a través de la agregadora, sube la música a las plataformas. Estas agregadoras, cuando son constituidas por empresas privadas, hacen su negocio, digamos, ellos cobran por hacer este trabajo. Bueno, desde el INAMU se pretende tener una alternativa para que, en primer lugar, el costo sea menor y, en segundo lugar, la distribución de los derechos económicos por la escucha de esta música a través de las plataformas sea más justa y sea más transparente. Porque en realidad, cuando uno sube una canción a alguna de estas plataformas, es muy difícil saber cómo se va a monetizar eso, cómo se va a transformar eso en dinero, porque la verdad es que lo que liquidan estas agregadoras son centavos Claro. y a partir de miles de escuchas. Entonces, justamente de lo que se trata desde el INAMU es de tener una herramienta propia, una herramienta argentina, que sea más transparente y que de alguna manera sea menos costosa para poder estar presente en las plataformas que hoy distribuyen la música. Ha cambiado mucho la distribución de música internacionalmente y nacionalmente. Antes, para poder escuchar música en la casa, uno tenía que ir a una discoteca, una disquería, perdón, y Claro, comprar un claro, disco, claro. traerlo a la casa, tener el reproductor respectivo y poder escuchar música. Ahora, desde el celular o desde Exactamente. una notebook, uno tiene una cantidad de música a disposición enorme. El tema es qué se hace con los derechos de autor, con los derechos de intérprete, Claro. con los derechos de imagen, que son derechos adquiridos, ¿no? Por aquellos que componen, aquellos que interpretan, aquellos que realizan un video. Entonces es importante que toda esta información esté a disposición del universo de trabajadores de la música, Claro. primero, para que tengamos todos conciencia que el trabajo que uno realiza al componer grabar y tocar en un escenario tiene que tener una remuneración y tiene que ser respetado ese derecho intelectual, ¿no? Por ahí no hay mucha conciencia hoy en el público en general y en los músicos también, especialmente en las camadas de músicos jóvenes, que por ahí no entienden muy bien cuál es, o por ahí nadie les ha informado cuál es el derecho que tienen al componer o al interpretar o al subir música a una plataforma. Entonces es importante que a través de estos manuales que está poniendo a disposición el Instituto Nacional de la Música, se vayan informando y además que desde, por ejemplo, el MIM y las otras asociaciones que están distribuidas en todas las provincias del país, podamos realizar distintas actividades de capacitación para que todo el mundo sea consciente de la legislación que nos protege y que nos genera derechos y deberes a la hora de salir a trabajar con la música, ¿no? Bien, bien. Así que bueno, ¿cómo? Perdón, no No, te escuché, decía Leandro. que era muy interesante esto que estabas contando del INAMU y todo eso. La verdad que es muy interesante, bueno, justamente para los compañeros músicos, ¿no? Sí, y que por ahí no son cosas que se manejen en profundidad diariamente, son cosas que por ahí uno las recuerda cuando tiene una canción terminada y dice, bueno, ¿cómo registro esto? ¿Qué pasa si esta canción se vuelve muy popular, se vuelve masiva? ¿Cómo cobro mis derechos? Empieza a hacerse unas preguntas y es muy difícil encontrar las respuestas. Entonces, un lugar a donde uno puede encontrar respuestas es justamente la página del Instituto Nacional de la Música o haciendo la consulta respectiva a nuestro movimiento, ¿no? Al MIM, a través de nuestro correo electrónico, músicosindependientes@gmail.com. Bueno, es una manera de encontrar respuestas de pares, digamos, no de alguien que está por encima nuestro, sino de Exacto. los que estamos en la misma situación. Así que no, aquellos que están escuchando y aquellas que están escuchando y tienen dudas al respecto de esto, hagan la consulta respectiva, no tienen que tener temor, uno no tiene por qué conocer todo, seguramente todos ignoramos cosas que tienen que ver con nuestra actividad. Lo que Claro. sí puedo decirle desde estos micrófonos, digamos, desde el aire de la mosquitera, es que en principio hay tres derechos intelectuales que el músico tiene que tener en cuenta. Uno es el derecho de autor y compositor, otro es el derecho de intérprete, es decir, cuando uno interpreta y graba una canción que por ahí es de otra persona, de otro autor, y otro es el derecho de productor, cuando uno produce, graba y pone un capital, pone un recurso económico, también tiene un derecho como productor. Entonces, en el manual están especificados estos derechos y es importante que todos conozcamos de qué se trata, porque en nuestra provincia, como la mayoría de las provincias del país, se da la particularidad de que estos tres derechos se pueden concentrar en una sola persona, porque si yo, Carlos Cassiani, compuse una canción, la grabé y además produje mi disco, bueno, los tres derechos me corresponden, el de Claro, compositor, el de exacto. intérprete y el de productor. Entonces, bueno, por eso es importante que todos conozcamos y tengamos conciencia de estas cosas. Bueno, Perfecto. si no hay preguntas o algún comentario de parte tuya, Leandro, pasamos a la agenda, si te parece. Eso sería bueno para conocer ahí las actividades que van a haber, por favor. Bueno, muy bien. Entonces retomamos hoy, martes, a partir de las 19 horas, en la casita colectiva, Patricia Mendocina 827 de Guaymallén. Festejamos, conmemoramos, celebramos, hacemos la previa del Día Internacional de los y las Trabajadoras con un conversatorio y luego un encuentro artístico con Alejandra Bermejillo, La Batahola, Noel Joffrè, Facundo Merelo, Maxi Moreno, así se dice, y Dardo Boggia. Se... Fúnico. 12-1-5-446-356. Allí se pueden hacer las reservas. Mañana miércoles, 1 de mayo, a partir del mediodía, en el Cicle Club La Valle, se va a realizar la Peña Munay con la participación de Dalma y Josefina, Chupino Balmaceda, Pablo Luján, Teli Fernández y Mateo Villegas. Así que aquellas que anden por La Valle, ahí en el Cicle Club se va a poder participar de esta peña. El viernes 3 de mayo, en el Willis Bar, Mitre 1371 de Chacras de Coria, se presentan Gonza Nayhuen y Leandro Lacerna. Ya pasando el sábado 4 de mayo a las 22 horas, en Vía Véneto, ahí en Amigorena 78 de Ciudad, se presentan Roberto y Diego Fiat, padre e hijo, van a estar tocando ahí en Vía Véneto. También el sábado 4 de mayo a las 22 horas en Casa Cerú, dirección por privado, esto es en Guaymallén, cerquita de la terminal, se presentan Cecilia Salinas, Luli Bertina y Paula Cassiani. Las reservas al siguiente número telefónico, 1212-519-588. Y por último, el sábado 4, también a partir de las 19 horas, en el Teatro Plaza, allí en Godoy Cruz, frente a la Plaza de Godoy Cruz, se realiza el festival Prendete Rock. Esto es porque este medio de difusión, Prendete Online, cumple 15 años de actividad, entonces lo van a festejar con un festival de rock con la participación de Pariola Choca, Ragnar Rock, La Fugitiva, Chantas, Acaparados, Patada Voladora y Vikingos, todo esto en el Teatro Plaza el sábado próximo a las 19 horas. Muy bien. Dicho esto, Leandro, nos vamos a despedir escuchando a la voz de Luli Bertina, que integra el grupo Macaulay Culkin. Luli Bertina se va a estar presentando allí en Casa Cerú junto a Cecilia Salinas y Paula Cassiani el próximo sábado. El tema se titula Tan Fácilmente y les deseo un buen día para mañana a todos ustedes que trabajan ahí en la radio. Buen día del trabajador a pesar de todas las dificultades. Y bueno, nos encontraremos el próximo martes con la columna del Movimiento Independiente de Músicas Mendocinas. Muy gracias, bien, Leandro. Muy bien, Carlos. Muchas gracias igualmente para vos en este día de mañana. Que sea significativo y con mucha conciencia sobre todo. Así es. Bueno, así es. Te mandamos un abrazo grande, Carlos. Nos despedimos. Sí. Dale, gracias. Igualmente, escuchando música, nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, gracias. El próximo martes estamos de vuelta aquí.